Dialoga. Considera estas preguntas para conversar. ¿Qué razones convincentes del estudio de esta semana te motivan a leer secciones poco interesantes de las Escrituras? ¿Te consideras un tecoíta? ¿Cómo reaccionó Nehemías ante los perezosos? ¿Por qué quiere la gente que se reconozcan sus logros? ¿Tienen algo de malo procurar el reconocimiento de los demás? ¿Ser organizado es un rasgo de carácter o una virtud que se aprende? ¿Por qué? ¿Cómo podrías adoptar el entusiasmo de Nehemías? ¿Por qué y cómo utiliza Dios a las organizaciones? ¿Es lo mismo ser organizado que ser una persona controladora? ¿Es incorrecto o negativo ser desorganizado? ¿Por qué?